Hola, hola, hola. Es Pues yo soy Pablo. Bienvenidos al programa número Lara. Sí, sí. de la radio. ¿Qué radio es esta? Radio, sí. Bien, bien, bien. Bueno, Clara, ¿cómo va la cosa? ¿Va bien? Arroz con leche. ¿Cómo que arroz con leche? Empezamos bien el programa, empezamos por el postre. No, no, no. Oye, en este programa tenemos muchas cosas. Pero antes de eso, también tenemos frío. ¿Cómo se nota que ya entra el fresquete, eh? Estamos grabando la semana que va a ser Halloween. Oye, una semana cañera. Clara, ¿a ti te gusta la fiesta de Halloween? Espera, la aguja, la cova. ¿Pero te gusta la fiesta de Halloween? Ay, la aguja de barro. ¿Pero te gusta o qué? Es que la aguja dice está. Ah, amiga, ¿te gusta la fiesta? Oye, y la fiesta, una cosa. ¿Tú vas a venir a la fiesta que se va a hacer en Asido? ¿Te gusta la fiesta allí en Molina, con tu madre? ¿Cómo lo haces? Es que la aguja que me hace un pedazo. Y, oye, ¿a ti te gusta? ¿Qué te gusta hacer la noche de Halloween? ¿Te gusta comer alguna chuchería? ¿Te gusta darte un paseo por ahí? ¿Ponerte tu disfraz de bruja? ¿Te gusta la fiesta? ¿Te gusta ver películas de miedo? La aguja de chuche. Ah, las chuches. ¿Qué chuches te gustan a ti? ¿Qué chuches te gustan? La aguja, la cova. Pero escucha, ¿a ti, por ejemplo, te gustan las moras? ¿Te gustan las nubes? ¿Las de chocolate? ¿Qué chuches te gustan? Ah, bien, bien. Bueno, ya sabéis que aquí intentamos no pasarnos con las chuches, aunque claro, si es Halloween, alguna habrá que tomarse, ¿no? ¿Alguna te vas a tomar para Halloween? A mí no me gusta eso. Madre mía, vamos a seguir preguntando. ¿De aquí tú te vas a tomar alguna chuche en Halloween? No. Madre mía. Estos chicos son muy sanos. ¿Y tú te vas a tomar alguna? Bueno, pues me las comeré yo todas, ya está. Y Clara, bueno, vamos a ver. Por aquí hemos saludado a Paula, a José Luis, a Noelia. Vamos a ver qué más personas tenemos. Clara, ¿quién hay por aquí? ¿Quién es ella? A ver, a ver. Sí. Pando. Sí. Ana. Sí. Bueno, oye chicos, si os parece, Clara, vente conmigo como maestra de ceremonias de la pequeña prefiesta de Halloween de hoy. Te voy a decir, antes que a nadie, qué tenemos hoy en el menú. Y es que ya tendremos tiempo de hablar de las fiestas de Halloween, pero de momento, Pablo y Paula se han ido de viaje a Barcelona a jugar al tenis. ¿Te mola? Ay, mi padre, en la nota. Luego, Paz nos va a hablar del fin de semana. Vamos a hablar también del taller de cultura y vida cotidiana. José Antonio Riquelme nos habla de un maravilloso viaje a París. Inma nos contará todo sobre el musical de La Bella y la Bestia. Eso, La Bella y la Bestia sí que te gusta, ¿eh? Ay, mira la bella bestia, el ratón. Vamos a ver qué más tenemos. Elena nos va a hablar sobre Noelia. Y Noelia nos va a hablar sobre Elena. Luego vamos a hablar también sobre el cumpleaños de la hermana de Andrea. Y Andrea nos va a contar cómo lo celebró y le va a dedicar unas palabras a su hermana. Ana nos va a hablar sobre su gato. Y Clara, ahora después, nos va a hablar sobre un cumpleaños muy especial, ¿verdad? El cumpleaños de tu madre. Ay, ese año, canga. Sí, pues justo el día de su cumpleaños grabamos esa noticia, está incluida en este programa. Todavía vamos a tener tiempo para que Jonathan nos cuente un poquito sobre la piscina y un poquito de cine. Vamos a hablar de una película de acción de finales de los 90 que se llama Matrix y The Brave, Indomable, la de la princesa Mérida. ¿Tú has visto esa peli? Y otra. De teatro no nos cabe hoy. Es que no da tiempo. Pero oye, ¿empezamos ya el programa? Drama. Venga, comienza la radio. Ha sido. Con la radio, sí. Bueno, vamos a continuación a hacer una reseña del último viaje de carácter deportivo que han hecho nuestros chicos. ¿A quién ha sido? Bueno, vamos a ver quién tenemos aquí de invitado. Habla. Hablo. Bueno, chicos, una pregunta sencilla para empezar. ¿A dónde os habéis ido? A Barcelona. ¿Y cuándo os habéis ido? Sigo. Y Pablo, ¿cuándo os habéis ido? ¿Os habéis ido el viernes, el sábado, el domingo? El viernes, ¿no? Sí. Ok. ¿A qué hora fuisteis? ¿Por la mañana o por la tarde? A la tarde. ¿Por la mañana? ¿Fue por la mañana, Pablo? Sí. Ok. Y bueno, Paula, ¿qué persona de os habéis ido al viaje? Pues con Andalucía y Bebé. Y Pablo, o sea, te doy nada. Y Verónica. Uh-huh. Y bueno, os habéis ido a Barcelona, ¿pero a qué? ¿A qué habéis estado jugando allí en Barcelona? Y pues he participado en un torneo de tenis. ¿Vosotros sois buenos jugando al tenis, Pablo? ¿Eh? ¿Jugáis bien al tenis? Sí. ¿Y tú? No sé. Bueno, ¿cómo os habéis ido a Barcelona? ¿Cómo habéis ido? ¿En avión, en coche, en autobús, en tren? En autobús. ¿Y qué tal? ¿El viaje se ha hecho largo? ¿Se tarda mucho en llegar a Barcelona o poco? ¿Poco? Bueno, yo en llegar a Corea tardé un poquito más, pero oye, sus 6-7 horas no te quita nadie. ¿A ti se te hizo pesado? Sí. Oye, Pablo, ¿os pusieron una película en el viaje? ¿Una película para entreteneros un rato? ¿Película? Y espérate. ¿Te acuerdas de qué película era o se lo preguntamos a Paula? Hola. Hemos visto, está hot. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? Ok. Más cositas. Decís que habéis estado participando en un torneo de tenis. ¿Era un torneo de Special Olympics? Sí. Ajá. Bueno, pues yo antes os he preguntado si vosotros sabéis jugar al tenis, pero la otra es, ¿esta vez, este fin de semana, habéis jugado bien? Sí. Sí. Uh-huh. ¿Habéis ganado alguna medalla? Sí. Pues yo sí. Y bueno, contadme un poquito, porque este fin de semana decían que iban a bajar las temperaturas. En Murcia, por ejemplo, hoy lo estamos notando, pero ¿allí hacía frío? Sí. ¿Hacía frío en Barcelona? Sí. ¿Y con qué ropa jugabais vosotros? ¿Con pantalones largos o cortos? Largo. Largo, ¿no? Mejor, ¿verdad? ¿Y tú? Yo largos. Madre mía, es que si no nos protegemos un poco. ¿Pero luego jugabais en camiseta de manga larga o corta? Pues jugaba con camisa. Ajá. De la Fundación de Fainada. Ah, bueno, bueno. Y, oye, ¿habéis estado en un hotel? ¿Vosotros habéis dormido en un hotel o en un albergue? ¿Dónde? Hemos dormido en un hotel De 4 estrellas. Oye, de 4 estrellas, qué bien. Estaba, ¿era bonito el hotel, Pablo? ¿Eh? ¿Era bonito el hotel? Sí. ¿Y con quién estabas en la habitación? ¿Estabas con Paula, con Ana Lucía? ¿Estabas con José Antonio? ¿Con quién estabas? José Antonio. ¿Y es buen compañero de habitación? Sí. ¿Tú con quién has estado? Yo, Eco, Teórica. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Es buena compañera o qué? Sí. Bueno, una pregunta que nos ha comentado antes, mientras que estábamos hablando un poco en general. Antes Isma ha dicho que si os lo habéis pasado bien. ¿Te lo has pasado bien en el viaje? Sí. ¿Tú? Y yo sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Salir por ahí, ir de viaje, el autobús, el hotel, jugar, la discoteca? ¿Te gusta la discoteca? Sí. ¿Y a ti? Y a mí me gusta la discoteca. Bueno, contadme un poco de la discoteca, ¿cómo era? Pues mira, hemos ido a un restaurante pues con forma de discoteca. Uh-huh. Y bueno, ya que hablas de restaurante, ¿qué tal la comida por allí? ¿Estaba buena? Sí, bueno. ¿Qué habéis comido? Hemos comido... pues yo pedí... carne con patas. Ajá. ¿Tú también tomaste carne con patata? Sí. ¿Estaba buena? Era buena. Ok, ¿y cuándo habéis vuelto, Pablo? ¿Volviste ayer? Sí. ¿Domingo? Domingo. ¿Y a qué hora? A las 12 o por ahí. Bueno, hoy, ahora mismo es lunes, son casi las 4 de la tarde, 4 menos 10. Y bueno, chicos, ¿ha merecido la pena? ¿Estáis cansados hoy o qué? ¿Hoy estáis cansados? No. ¿Tú estás cansado, Pablo? Sí. ¿Sí? ¿Pero os lo habéis pasado bien? ¿Ha merecido la pena el viaje? Sí. ¿Eh? Que sí ha merecido la pena el viaje. Sí. Ok. Bueno, chicos, ¿algo más que queráis contarnos o nos despedimos? Nos despedimos. Ajá. Venga, adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de la piscina. Bueno, Jonathan, vamos a hacer una pregunta de deporte. ¿Qué deporte has hecho? ¿Qué deporte he hecho? Pues hago acros, parada, braza, mariposa, paradores y de todo. Y está. ¿Y cómo entrenas el brazo? ¿Cómo es los brazos? ¿Qué? ¿Cómo lo entrenas? Espérate. ¿Cómo le caliente los brazos, Johnny? ¿Cómo caliento los brazos? Pues los caliento hacia adelante y hacia atrás. Y ya está. Pues, Johnny, ¿cómo es natación en el mundo de España? ¿Cómo cuál? ¿Qué? No, ¿cuál es el campeón del mundo que son? No te entiendo, Gaby. Mira, Johnny, lo digo otra vez. ¿Cuáles son campeones de la piscina? Ah, que son campeones de la piscina. Pues campeones de la piscina, el campeón soy yo. Pero campeón de España soy yo, pero campeón de España es José Antonio. Es Bernal. El único campeón. Te haciendo bien, ¿no? ¿Eh? Bueno, te haciendo bien, ¿no? Sí. Oye, más cositas. ¿Cómo es la ropa que os ponéis? ¿Cómo llevas ropa que vas a poner? La ropa, pues... El bañador... El gorro... La gafa... El bañador y las chacras. A ver, el bañador, por ejemplo... Y la toalla. Johnny, tú eres un tío que te gusta ir a la playa también, ¿verdad? Sí. ¿tu bañador cómo es? De esos que son como calzoncillos. Son como. ¿Es de estos tipo calzón o tipo. Corto. Slip? He bañado corto, porque mi hija está aquí. Ajá. Y ya está. ¿Y es cómodo? ¿Te queda muy apretado o no? Es cómodo. Luego, ¿de qué color es? Es negro. Es negro y lo dibujo. Blanco, sí. ¿Y el gorro? Rojo, de cruz, natación. Uh-huh. Y ya está. ¿Y a ti qué tipo de bañador te gusta más? ¿El de competir en la piscina o esos típicos rollo bermuda? Me gusta más bañador corto para irme a otros campeonatos. Pero tú, por ejemplo, esos bañadores luego te los pones para ir a la playa o no? No. Uno diferente. Los otros de mi casa. Ajá. Oye, Gaby, vamos a preguntarle qué más compañeros tiene en su clase de piscina, su entrenadora, que nos cuente un poco. ¿Cómo es la clase de la piscina? ¿Cómo es la clase de la piscina? Pues, es grande, es de 50 metros, 50 metros, 25, es de 25 metros, 25 metros, o de 50 metros, creo, no lo sé. Y está. ¿Tiene porteros o porteras? ¿Qué? ¿Tiene un portero o porteras? No te lo digo, Gaby. Mira, lo digo que me Johnny. ¿Cuáles son tus porteros o los porteras? Ah, que son mis monitores. Mi entrenadora y nene. Ya está. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Pues, ¿cómo es? Es guapa, es simpática y amable y cariñosa. Y está. Pues, lo pasas bien en la piscina, ¿no? La piscina me lo paso genial. Nadando con una máquina. Soy una aleta. Y siempre lo lleva medalla, ¿no? Bueno, medallas, pues tengo 21 medallas. Madre mía. En el tesoro. Ahora mismo, en mi atracción está arriba de la reja. Que tengo 21 medallas. El primer campeonato, el puesto que me quedé, es primero. La medalla de oro. Una cosa, ¿cómo te sientes tú compitiendo? ¿Qué? O nadando. ¿Cómo te sientes tú cuando nadas? Bien. Sí. ¿Tienes planes de continuar nadando? Sí. Planes, sí. Ok. Oye, Gaby, ¿le preguntamos algo más a Jonathan o nos vamos despidiendo? ¿Quieres decirle algo? No. Pues le vamos a pedirnos. Adiós. Hasta el siguiente programa, Pablo. Hola, me llamo Bici. Hola, me llamo Pedro Antonio. Y vamos a hablar de taller penalmente y vida cotidiana. Bueno, lo que hacemos con José nos pregunta, nos saca una foto de nuestros pueblos. ¿Que a dónde vivimos? Yo... decimos que hay en nuestro pueblo y digo que hay una noria y también hay una biblioteca regional y ¿a dónde vivimos? Otra de las cosas que tengo entendido que habéis trabajado, aparte de dónde vivís, es la diferencia entre un pueblo y una ciudad. ¿Me lo podríais explicar? Por ejemplo, ¿cómo es un pueblo? Pues mi pueblo es grande. ¿Un pueblo es grande o una ciudad un grande? A ver. Pueblo es pequeño. Y una ciudad es grande, a donde pasan muchos coches, a donde pasa mucha gente. Y en Murcia vive como Paz y como José Antonio Bernal, que vive en una ciudad, que pasa un montón de gente, que vive por aquí cerca. ¿Con qué se trabaja en el taller? ¿Con qué se trabaja en el taller? De con fotos para saber que hay cerca de nuestra casa, que hay una tienda, hay también un sobre el campo de fútbol, un cementerio, cerca de la monta. A ver, ¿qué días dais cada uno el taller? Yo lo hago los jueves. Yo no, a mí me acuerdo cuando lo hago. Hoy. ¿Hoy has dado? Sí. Los martes, entonces. Sí. Ok. Y ¿quién es entonces la profesora? La profesora era María José. ¿Y cómo trabaja María José? ¿Qué cosas os dice? Pues nos ayuda un poco. A mí me gustaba un poco la lectura, la mayúscula, y me ayuda un poco. ¿Cómo es María José? Pues María José es una buena profesora. Y a poco a poco estoy poniendo el nombre de nuestra ciudad y también mi nombre, los apellidos, todo eso. Hombre, yo mi nombre sí, pero mi apellido me gusta un poco. ¿Qué más cosas se trabajan en el taller este? Pues en el taller, pues ahora mismo, ahora mismo trabajamos por cosas que lo manda María José. ¿Qué otras cosas os gustaría trabajar en el taller de cultura y vida cotidiana? A mí me gustaría, por decir, en vivo. O sea, que más o menos va ahí en una dirección parecida, ¿verdad? ¿A ti qué te gustaría trabajar en este taller? A mí, pues la de las fotos. Lo que pasa es que eso es en un taller diferente. Sí. Vale. Pero estamos hablando del taller de cultura y vida cotidiana. Vamos a centrarnos. Ah, vale. Lo más me gusta, como no sé, cuando nos manda la ciudad. Bueno, ¿cuál es más pequeña? La más estrecha. Y también lo enseñamos poner el día donde estamos, qué día es, la fecha. Y mirar si hay sol, nube, cosas esas. O sea, que estáis atentos también, por ejemplo, a cosas como el tiempo, el clima, ¿no? Sí. Ok. Bueno, a mí siempre me mandaba a María José, con Diego. Nos dice a nosotros, a mí y a Diego, qué tiempo hace, si está lloviendo, si hace sol, hace viento, una cosa así. Vamos a ver qué le parece, por ejemplo, a Diego este taller. El taller de cultura y vida cotidiana. Sí, oye. ¿Tú, por ejemplo, estás de acuerdo con lo que han ido diciendo tus compañeros? Pero a ti, por ejemplo, ¿tú qué día lo tienes este taller? ¿Los martes o los jueves? Martes. Ok. ¿Y te gusta cómo da María José el taller? El taller, a José, sí. Y, por ejemplo, de lo que hemos aprendido, ¿tú vives en un pueblo o en una ciudad? Pueblo. En un pueblo, muy bien. ¿Y cómo son los pueblos? Ahí, oye, ahí, ocho. ¿Y los pueblos son grandes o son pequeños? Pequeños. Son pequeños, ok. Ok. ¿Qué más cosas nos puedes contar? El tema este del tiempo, ver si hace sol, si está nublado, ¿eso te gusta? Ah, quiero ver el sol. ¿Y eso es fácil o difícil? Pues sí. ¿Es difícil? Sí. Bueno, hay que asomarse a la ventana. Ajá. ¿Trabajáis cosas como si hace frío o calor? ¿O la ropa adecuada para cada momento? Yo sí. Ajá. Ok, ¿a ti te gusta entonces este taller? Este sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras decirnos, Diego? Sí, mamá. ¿Qué? Yo, Antonio de hoy, Mario Plas, a Como, fútbol. Lo que pasa es que los cromos de fútbol los hablamos otro día, ¿vale? Vale. Del taller este de María José, ¿hay algo más que quieras decir o no? Sí, mamá. ¿Qué nos quieres decir de María José? Está papá, ella, Mexica, papá, Mexica. Uh-huh. ¿Algo más que quieras decir? No. No. Adiós. Adiós, hasta el próximo año. Adiós. Semana. Hola, me llamo Bici y voy a hacer unas preguntas. Bueno, pues yo soy Pablo y lo que voy a hacer es que os voy a pedir que estéis muy atentas porque voy a leer la agenda de Paz. Vemos que el viernes Paz estuvo en casa, vio la tele y estuvo pintando, estuvo con papá y con mamá. ¿Qué pintaste? Yo me pinto a la Piki, Y está mi madre. Y está mi madre y mi padre. Mi padre me va a la silla y a la hermana. Y a un bebé a los seis. Luego, sábado 20, vemos que se fue a comprar y por la tarde fuiste al mercado medieval en Santa María de Gracia. ¿Compraste algo? Yo sí. Yo me vi con alguien para fa. Y un hombre me metió de la aguja, la aguja. Y me con alguien la aguja. Y me he matado, ¡bum! ¡Bum! ¡Bolsera! Y hoy. Me veo hoy. Y a mí me papé. Mi mano para ti. Me va a ganar y. Cafá, el lazo y velote. Y ya. Ya vemos que el domingo 21 estuvo en casa, estuvo viendo la tele, dibujando y pues con toda la familia. ¿Qué dibujaste? Yo me hago dibujo de Inma. De Inma voy a hacer a mi guardo. Me guardo la pique, me pique y Nora. Y el aló, mi padre. Me veo con cosas de la voz. ¿Qué guardo? Me guardo así. Así delante, el bujo de la bujo de la razón. Mi bikinona y a la razón invita a todo. Está invita y mi papá me gusta. ¿Algo más? Sí. Y ya me llevo a casa a ver el tele y a ver el peli de Sale Bruja Mala. Películas de brujas malas. Bueno, hablando de cosas chulas, ¿has comido alguna cosa así súper rica este fin de semana? Sí. Y me hacen comer a la pizza, uh-huh. Agua y yo veo la betería. Oye, ¿cómo era la pizza esa? La pizza de chorizo, nate, mi madre va de pizza y me voy a comer el agua y luego a verte y luego a mí y ya me viene está bien y ya está. ¿Lo repetimos? Adiós. Adiós y hasta el próximo programa. Bueno, pues recibimos a continuación la visita de uno de mis alumnos del PCPI. Muy buena. Sí, buena. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Antonio. Oye, José Antonio, el otro día estaba copiándote unos programas de la radio de Asido en tu lápiz. Sí. ¿Y sabes lo que me encontré? Sí. Una foto de un viaje muy chulo que has hecho. Sí. ¿A dónde te has ido? A París. Oye, ¿París? ¿Cuándo te has ido a París? En verano. ¿Y con quién te fuiste? Fue mi tía, mi madre... Yo. Ajá, los tres, ¿no? ¿Y cómo fuisteis? ¿En coche, en tren, en avión? En autobús. ¿En autobús? Sí. ¿Y qué tal? ¿Fue largo el viaje? Sí. Bueno. ¿Dónde os quedasteis a dormir? En mi hotel de París. Ah, ¿y qué tal era el hotel? ¿Era hotel, bonito? Sí, hemos bonito. Ok. ¿Qué tal es París? ¿Cómo es una ciudad grande o pequeña? Grande. Muy grande, ¿no? ¿Y qué cosas te gustaron de París? Por ejemplo, París tiene una torre. Torre. ¿Cómo se llama la torre esa tan importante? Torre Eiffel. Torre Eiffel. ¿Cómo es la Torre Eiffel? Grande. ¿Llegaste a subir a la Torre Eiffel o la miraste desde abajo? Vamos a mirar abajo. ¿Y te gusta la vista esa? Hay uno de mis momentos favoritos cuando yo estaba en París, que he estado dos veces, es sí. Cuando vas a la Torre Eiffel, pasas por debajo sin subirte ni nada. Ya. De repente miras y dices, madre mía, qué grande es esto, ¿verdad? Sí. ¿Eso te pasó a sí. ti? Luego también está la Avenida de los Campos Elíseos, está Notre Dame, Montmartre... Hay un montón de sitios bonitos que ver, ¿verdad? Sí. ¿Había mucha gente en París? Sí, hay mucha gente. Oye, gente. ¿Y tú sabes qué idioma hablan en París? Sí, mucho. ¿Qué idioma hablan? ¿Eso hablan castellano o es otro idioma? El castellano, otro usa. ¿Hablan en francés? En francés, sí. ¿Y tu madre o tu tía saben hablar francés o no? No sabe. Pero bueno, en realidad, cuando te vas de viaje, con tener dinerico y más o menos saber señalar, te apañas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuántos días estuviste? ¿Estuviste unos pocos días? Pocos días. ¿O mucho? Mucho. Muchos días, poco. ¿O no te acuerdas? No sé. ¿Estuviste una semana? Una semana. Bueno. ¿Y qué tal estaba la comida por allí? Está ¿Sí? muy buena. ¿Hay algo? ¿Te tomaste una tortilla francesa allí o no? Sí. ¿Y qué más te tomaste? y una falta. ¿Fuiste a alguna panadería? Sí. ¿Sabes que las panaderías de Francia se ponen las pilas y hacen unos dulces? ¿Cómo estaban? Bueno. Ajá. Lo que pasa es que al ser verano, ¿tú qué tomabas? ¿Dulce o helado? Que no lo tengo yo claro. Dulce, helado. ¿Las dos cosas? Sí. Bueno, ¿allí ibais andando a los sitios, ibais en autobús o ibais en el metro? Metro, autobús. ¿Andasteis también o qué? Sí, andar sí. ¿Había muchas tiendas en París? Sí, muchas tiendas, ropa, todo. ¿Y estaban baratas o estaban caras? Estaban bien, baratas, caras, todo. La verdad es que según en la zona en la que te metas. ¿Tú te compraste algo en París? Yo qué sé, una gorra, una camiseta o no. Una gorra, camiseta. Pero tú no repitas lo que yo te estoy diciendo. Tú escúchame. ¿Tú te compraste algo o no? No. Ah, pues entonces no me digas que una gorra o una camiseta. A ver, más cosas de París. ¿Por la noche es bonita? Sí. ¿Y cómo está la torre? ¿La Torre Eiffel por la noche se ven luces o no? Sí, mucho. Está iluminada, ¿verdad? Sí. Y se ve chula, ¿eh? Se ve chula, chula. Bueno, bueno. Entonces, ¿te lo pasaste bien en tu viaje? Sí. ¿Tú me recomiendas que vaya a París? Sí. Oye, una de las cosas típicas cuando uno va a París, si va con tiempo, es que a veces le da tiempo a ir a Euro Disney. Sí. ¿Tú fuiste a Euro Disney o no? Sí, muchas veces. ¿Cómo es Euro Disney? Guapo. Euro Disney es donde está la montaña rusa, montaña, el parque de atracciones rusa de Disney. ¿Tú fuiste en este viaje o no? Sí, mucha. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí. Ok, ok. Luego, una cosa típica cuando uno va a París, hemos dicho, si es que la Torre Eiffel y los Campos Elíseos son muy bonitos. ¿Te sacaste la típica foto desde el Trocadero allí con la Torre Eiffel de fondo? Sí, a fondo. ¿Con quién te sacaste la foto? Con mi tía Amayo. ¿Y os llevasteis la cámara? Sí, muchas. ¿Y quién sacaba la foto? ¿La sacaba tu madre? ¿La sacaba tu tía? ¿La sacabas tú? ¿Quién la sacaba la foto? Mi tía Amayo. ¿Tú también sacabas fotos? Sí. ¿Tú te aclaras con las cámaras digitales o qué? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno. Entonces, ¿nos recomienda irnos de visita a París? Sí. Bueno, pues aquí la radio ha sido viajera, ¿eh? Sí. Bueno, aquí tenemos a una compañera, que Lola. ¿Qué te ha parecido? ¿A ti te gustaría ir a París? Sí. ¿Tú sabes que París dicen que es una ciudad muy romántica? Pues sí, yo quiero ir. ¿A ti con quién te gustaría ir a un viaje a París? Me gustaría irme con Manolo. Ajá. Bueno, bueno. De momento, tenemos al menos estos recuerdos que nos está comentando aquí José. Yo he estado, te digo, estuve en el viaje de estudios cuando era... En el viaje de estudios que hice yo cuando estaba en el instituto. Sí. Que era muy joven. Y estuve hace 2-3 años y era en el puente de diciembre. Y recuerdo que hacía mucho frío, pero estaba llena de luces navideñas. Y claro, las luces navideñas, la ciudad tan bonita, pues imagínate, ¿no? Sí. Chulo. Chulo. Bueno, caballero, ¿algo más que decirnos de París? No. Pues, ¿qué toca ahora? Adiós. Hasta el próximo. El próximo programa. Programa de Asunto. Hola, soy Ima, soy Ryan Asido y habla Bella Bestia. ¿El teatro es grande o pequeño? Grande. Y aquí sale una foto que sale una persona, ¿no, Ima? Sí, sí. La gente que se viste. Este y traje y ropa. ¿Qué color? Marrón. Y lo veo blanco, ¿no? Sí. ¿Es musical? Sí. ¿La musical está chula o es divertida? No, chula. Y también está... este, por ejemplo, ¿qué color? Mar. Color amarillo. Esta y azul, blanco y mala vaca. Camiseta. En el teatro hay mucha gente. Sí, mucha gente. ¿Está lleno o poco? Lleno. ¿Cuánto vale ese teatro? Yo no sé. ¿No sabe, no? No. Lo siento que te sientas detrás o delante. Ate. Delante, ¿no? Sí, vea mejor talla. ¿Y ellos bailan muy bien? Sí. ¿Quién baila muy bien? ¿La chica o el hombre? La chica y el hombre. ¿Qué? ¿Tiene colmillo, no? Sí. Son... colmillos son... ¿Pequeños o cortos? Cortos. La bella, ¿qué color? Amarillo. ¿Y el hombre, qué color? Azul y sale rojo. ¿Tiene mucho pelo? Sí, tiene mucho pelo. ¿Y de aquí, de la cabeza, qué ha puesto de aquí? Orejas. Son orejas grandes, ¿no? Sí. ¿Grandes o pequeños? Grandes. ¿Está chulo para los compañeros o profesores? Sí, muy chulo. Los profesores también, ¿no? Sí, también. De hecho, vosotros sabéis que María José, la logopeda, fue el otro día a ver el musical con su hija. ¿A mí? Sí. Y además, estaba encantada. Y de hecho, uno de los que salen es el cantante ese de Eurovisión, el de Algo Pequeñito. Ah, sale. ¿Qué sale? Ah, sale mía pequeña a mí. No, pero el de Algo Pequeñito es un tiarrón ahí, grande y fuerte. ¿Cómo era? ¿Era guapo o feo? Guapo. Ajá. ¿A ti, por ejemplo, te gustaría ver un musical de este tipo? Pues, yo sí. ¿Y la bestia cómo estaba hecha, Isma? Mira. ¿Cómo era la cara? ¿Se parece a la de la película o no? Sí, esa es película. ¿Qué te gusta más, la película o el musical? Musical. ¿Por qué? Y gusta mucho. ¿Has dicho entonces había mucha gente? Sí. Ajá. ¿Y qué hacía la gente? ¿Aplaudían mucho? Sí. ¿Qué? ¡Mira, yo hago! Y hace palma, ¿no? Sí. Ajá. Bueno. Entonces, la entrada, dices que el precio lo sabemos o no. No. ¿Eso quién la ha comprado? José B. Ajá, tu hermano, ¿verdad? Mi hermano. ¿Y a quién le gustó más el musical? ¿A tu hermano o a ti? A mí. ¿Fuisteis los dos solos o se fue alguien más? Solo. Ajá. Y otra gente va, mi madre, mi padre y yo. Estamos viendo que eso, Esto ha sido del 26 de octubre al 4 de noviembre. Y bueno, ¿merece la pena? No. ¿Merece la pena? Sí. ¿Merece la pena ir a verlo y eso? Ok. ¿Algo más que preguntarle, José? Pues, Ima, este teatro que me gusta mucho, de musical, que me he cantado, a mí que yo digo, yo la película, se llama La Bella y la Bestia, que lo tengo yo mi película. Yo también lo tengo. ¿Me pedí? Sí. Allá. Allá. Hola, me llamo Elena. Soy de Murcia. Y voy a hablar de Nerea. Más guapa. Rojo marones. Pelo negro. Baja. Tiene gafas. Y tiene ropa, camiseta. Tiene mambo, cetines. Y me encanta mucho música. Que baja a Ciudad Murcia. Por la mañana, por la tarde. Y hace el poste. Y yo me llamo Verónica y te voy a hacer una pregunta. ¿Ella hace deporte con Alfonso o no? No. No, vale. ¿Ella sale por de caso sale ella a la calle? Un poco sí. ¿Sí? Vale. ¿Cómo te llevas tú con ella? Pues bien, vamos por ahí, al cine. ¿Va al cine? Un poco no. Ah. Solo pasear. Vale. ¿Qué amiga tiene ella? Ella tiene Nerea, Paqui, Missy, Vero, yo, Gemma, Lisa. Y también Lorena, Cara María y otros más, otros huevos. Es que la nueva no. Tú ya me entiendes, no. Ella se junta, pero que le dan conversación. Oh, un poco. A ver. ¿Ella está contigo del 1 o del 2? ¿Está contigo por la mañana? No. No, vale. ¿Ella le gusta la música? ¿Cuál música? Sí, ¿cuál música le gusta a ella? Vivaldi, Bustamante, Melendi, Diego Martín. ¿Y qué más cosas? De Jerusalén y más otras cosas. ¿Y tú le quieres dar un mensaje para ella? Pues sí. Venga. Nerea, me quieres mucho. Me ajusta. Me ha sido de Murcia. Pero pues, cosas buenas. Y lo tanto, me ajusta mucho. La dirección de Ciudad Murcia. Y también un beso para ella. Y también para Vero, otro parero. También de los profesores. Ah. Este año, la profesora que la tocaba ella. ¿Cómo se llaman? Marulisa y Nubia. Y Rosa. Ella es. Rosa. Ella dice que. que trabaja muy bien con Maui, porque es trabajadora del mes, de los manipulados y con Rosa. ¿Tú cómo la ves tú a ella? Porque invito abajo, bajo sótano, sí. Invito los ojos y bajamos mío. No, yo te digo, a ver, cuando ella está trabajando, ¿tú cómo lo ves? Si está trabajando bien o mal. Pues bien. ¿Bien? Sí. Vale. Ya no sé lo que... Vamos a despedirnos, ¿no? Sí, venga. Adiós. Hola, me llamo Noelia y voy a ver, soy mi amiga Elena. Elena es guapa, la quiero mucho, yo la quiero mucho a Elena, ella es alta, simpática y ella es lista. Ella se pone ropa guapa. Le gusta mucho ponerse. Le gusta mucho ponerse la ropa. Y ella cumple 19, vive Chordovela y tiene su familia y la quiero mucho como fuese mi mejor amiga. Pues Elena, ¿es tu amiga? Sí. Ay. ¿Y cómo es? Guapa, es buena y es buena compañera y yo la quiero mucho. Bueno, pues tú la quieres mucho. Sí. Y ella ¿dónde vive? Chordovela. ¿Y qué ropa lleva? Pues tiene un pantalón negro, una camiseta negra y unos zapatos deportivos. Elena le gusta escuchar música. Sí, mucho. Y ella tiene canciones. Sí. Oye, ¿le quieres dar un mensaje? Vale. Pues quiero decirte que te quiero mucho con mi corazón. Te quiero mucho con mi corazón. Lo que más quiero yo, tú eres la mejor amiga, lo que más quiero, y un beso para ti. Adiós. Hola, me llamo Andrea y voy a hablar de cumpleaños de mi hermana. Vale, yo voy a hacer... Hola, me llamo Isa y yo voy a hacer una pregunta a Andrea. A ver, Andrea. Nomás hablas de tu hermana, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? Mi hermana se llama María. María. ¿Y sabes cuántos años tiene? A un prío 19 años. 19. ¿Qué estudia tu hermana? ¿Qué estudia? Pues está estudiando primero de bachiller, va a ser segundo. Ah. Universidad no había novedad. No, todavía no. Vale. ¿Para dónde ha celebrado el cumpleaños? Pues la celebrado junta. Allí ¿En tu casa o...? En la bolera. Ah, vale. ¿Por dónde vive tu hermana? Mi hermana vive con nosotras. En mi casa nueva que me compré. Ya, ¿mira dónde? En el Catarillo. En el Catarillo. Vale. ¿Tú qué haces tú en tu casa con tu hermana? Pues, por ejemplo, me quedo sola con mi hermana y mi madre puede estar trabajando en el restaurante. ¿Pero tú qué haces con ella? Pues salimos hasta el cabezo con la sobrina de mi hermana, con mi cuñado Belén, que es la hermana de mi cuñado Verdo, el novio de mi hermana, y tapo con ella. ¿Tu hermana tiene novia? Mi hermana sí. ¿Y cómo se llama? Mi cuñado se llama Pérez José. Vale. ¿Y cómo es el novio de tu hermana? Pues mi cuñado es simpático, lo quiero mucho y además está conmigo y con mi hermana y me paso bien con él. ¿En la calle? En su casa. En su casa. Ya, te lo digo en la calle. Ah. ¿Qué haces tú con tu madre? Pues lo vamos con mi cuñado a tomarnos algo, con su amiga, con Carmen, con Marta, con Alicia, con Marta Tortosa, con Ana Gardo, con la gente pagada. ¿Pero tú te vas con ella? Claro. ¿Qué tomas allí con tu madre? Pues me tomo una foto de naranja y una bolsa de patatas. Y cuando sea la hora digna, pues lo pongo con mi cuñado en su coche a casa de mi suegra Mari, que es la suegra de mi hermana. Pero como yo digo suegra de suegra de mi cuñado, pues lo digo porque son mis suegras, claro. ¿Y te vas a cenar a un sitio con tu hermana? Sí. Vale. ¿Qué va? ¿Qué equipo es tu hermana? Pues mi hermana es de Madrid, de Castilla. Vale. ¿Y su comida favorita cuál es? Pues su comida favorita es macarrones, espagueti y patatas fritas con col y pan. ¿Y la música? Y la música, pues, no te esperaré, si me mata, de cachupego, y también, pues, el reggaetón, hip hop, y el coche de mi cuñado, una canción que se llama reggaetón, Alejandro Sanz, todo el mundo. ¿Qué más, qué más? ¿A ti te gusta salir con ella? A mí sí. ¿Qué más? Ahí en tu casa, ¿Lovera te gusta? Sí. Tú debes verlo, ¿no? Perdón, sí, se lo regaló mi cuñado a mi hermano de su cumpleaños. Vale. ¿Tú sacas los perros con tu mano? Sí. ¿Lo sacan las dos? Sí. Vale. Pero... ¿Tu hermana también se va de fiesta? Mi hermana, sí. ¿A dónde se fueron tu hermana? Pues mi hermana se fue con mi cuñado, con su novio. Ah, con su novio. ¿Pero a dónde se fueron? ¿No sabes? Pues se fue a Italia. A Novo. Y después, algunas veces se va con mi brujo amiga a la plaza. Cuando está en casa de mi abuela, Cartagena. ¿Tu hermana te gusta la playa? Mi hermana sí. ¿Cuál, la piscina o la playa? La piscina. La piscina. ¿Pero tú te vayas con ella en la piscina? Sí. ¿Y cómo se llama tu playa? Mi prima tiene una casa en la manga, que se llama Lola, que es la hija de mi tía pequeña, y un verano voy a bañarme en la playa con mi prima Irene y mi prima Emma. Muy bien. Encontrar a la familia, ¿no? Sí. El cumpleaños de tu hermana, la comida, o claro. Sea, la merienda. Sí, y la cena. Y la cena. ¿Qué había? Pues había la calamana a la romana. Había carne empanada, había patatas fritas, había concretas, empanadillas, esto. ¿Hay tarta? Sí, también. ¿Cantaron cumpleaños feliz a tu hermana? Sí. ¿Quieres decir algún mensaje a tu hermana? Sí, cantar un poco de cumpleaños, que le gusta cantar. Pues vale. Cumpleaños feliz, deseamos todo, cumpleaños feliz. ¿Quieres decir algo más de tu mano? Sí. Que la quiero mucho y muy simpática y quieta. Vale, nos vamos a despedir. Venga, adiós. Adiós. Bueno, no me voy a hacer la radio. Hola, Clara, ¿de qué vamos a hablar hoy? La tarta de chocolate. ¿Pero por qué tomaste tarta de chocolate? ¿Qué estabais celebrando? Ay, que no, mamá, ha cerrado. Un 44. Ha cumplido 44 años, mamá. Qué bien. ¿Y con qué tomasteis en el cumpleaños? ¿Qué comisteis? La falta, la cola. ¿Y qué más? La foto, fumo. ¿Y de comer? ¿Algo más? Sí, casi. Roscón, leche. ¿Y quién había en el cumpleaños? ¿Estaba la abuela? Ay, perdón. Ay, abuela, Lara. ¿Y quién más? Gonzalo y Pepe. ¿Os lo pasasteis bien en el cumpleaños? La abuela. ¿Le regalaste algo a mamá? ¿Qué regalo le hiciste? El collar. ¿Un collar? ¡Qué chulo! ¡Qué bien! Oye, ¿le gustó el collar a mamá? Ay, cómo voy, que hay mucha felicidad. ¿Os lo pasasteis bien en el cumpleaños? No, mamá, que es mucho, felicidad. Pero escucha, escucha. Aparte de decirle que la quieres mucho, te ha dicho hace que si te lo pasaste bien. Bueno, la tarta, la receta. ¿Pero te lo pasaste bien, sí o no? No, mamá, yo sí. Oye, le mandamos un mensaje a mamá, dile algo a mamá. Antes le has dicho que le quería, ¿no? Que la quería mucho. Dile alguna cosita más. Bueno, mamá, la abuela. Ay, mamá. ¿Le cantamos cumpleaños feliz? Ay, sí. Ay, la verdad. Venga, vamos a cantarle cumpleaños feliz. Ay, ay, ay. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Canta, canta tú también. Cumpleaños feliz. Te deseamos. Ay, todos. Cumpleaños. Pero bueno, que pero no soplea el micrófono. Que aquí no tenemos vela. Bueno, pues le mandamos un beso muy grande a tu madre, ¿verdad? ¿Le mando un besico? Pero mamá. Adiós. Cine. Nos llamo Jesuado, estamos de Medio Asilo, voy a hablar sobre The Matrix. Diego tiene el mensaje de color de hielo. Le tiene la caja de pechazo, alma, de chava de Morfeo, la chica me luce de el avión, de mensaje tiene el mensaje de color de amarillo. ¿De qué color son las gafas? Negro. ¿Y qué ropa se pone? De negro y pantalón negro. ¿Y qué color son los zapatos? Los zapatos negros. ¿Y qué hace? ¿Pelea o no hace pelea? Pelea de pelotazo. Ah. ¿Y qué más hace Jesús? Y La el río me llama a Morfeo. ¿En qué me? Me ama, me aparea y ucha. ¿En qué son los peronistas? Me leo y es muy feo. ¿Y quién son los amigos de los hombres de los demás? Pues... los agentes, ¿no? Sí. Los agentes son los malos. Sí. Oye, aquí lo que pasa es que las peleas son un poco especiales, ¿verdad? Porque... los agentes o Matrix, digo, o Neo, Trinity, ¿luchan como personas normales o tienen poderes? Neucha. Pero tienen poderes, ¿verdad? Tienen mucha fuerza. Por ejemplo, si le meten un puñetazo a la pared, ¿qué pasa? Hace un pedo. Son unos bestias salvajes. Hay veces, hay una escena en la primera película en la que se ve un helicóptero cayendo y luego se ve como Neo lo sujeta, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tú has visto estas películas, Lorena? Yo sí, la primera parte. ¿Qué te pareció? A mí que salía una chica. Uh-huh. ¿Pero peleando. ¿Te gustó o qué? A mí sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta película que hace que te guste? A mí... salió un chico, una chica peleando los dos y la chica luchando y de repente vienen los otros, los malos y luego se va corriendo al coche y se va para otro lado y luego se sale del coche y dice, aquí hay un montón de gente que vamos a pelear contra esto juntos. Hay una escena también muy buena de las películas que tiene lugar en la segunda película, porque esto son tres, en realidad, tres películas, es una trilogía de películas. Hay una escena muy chula que es una persecución en moto flipante en la segunda peli. ¿Tú has visto la segunda película, Jesús? Sí. ¿Y has visto la tercera? Sí, también. A mí la que más me gusta es la primera. ¿A ti cuál te gusta más? Me gusta a primera, a tercera. La tercera, con una batalla espectacular entre Neo y el agente Smith. Y además, había... ¿cuántos agentes Smith? Mucho. Lucha contra un montón de personas a la vez que son todos el mismo. Bueno, tú dices que has visto solo la primera, ¿verdad? Sí. Oye, a ver, el protagonista de Matrix se llama Keanu Reeves. ¿Lo hace bien? Sí, lo hace bien. ¿Es un buen actor o qué? Sí. ¿Y cuál es vuestro personaje favorito? Neo, Trinity, los malos, Morfeo, que es el que ayuda a Neo a luchar. A mí, los buenos. Los buenos. ¿De los buenos cuál es el que más te gusta? A mí es fuerte. ¿El Neo? Sí. ¿Y a ti? Leo a Morfeo. Ok. Bueno, la película, que sepáis que la podéis sacar de aquí, de la biblioteca de Asido. Tenemos un par de copias. Y tenemos la trilogía completa. Que yo las tenía en su día en DVD. Pero un día me las encontré muy baratas en Blu-ray. Y me las compré. Entonces, como las tenía repetidas, dije, pues se las traigo a mis chicos aquí de Asido. Y quien quiera llevársela se las puede llevar en DVD. ¿Te parece, Jesús? Sí. ¿Has visto muchas veces la peli de Matrix? Sí. ¿Te la llevará algún otro día o qué? Sí. ¿Sí? ¿Tú eres fan de Matrix? Sí. Muy bien. Entonces, recomendada, ¿no? Sí. Lorena, ¿algo más que nos quieras decir de Matrix? Yo sí. ¿Qué? Que a mí me gusta y me gusta que salga periodista que pelea y que rompe la pared también, que la ha visto la tercera parte. ¿Algo más que nos quieras decir tú, Jesús? Leo besaba a la chica. Ah, bueno, no fastidiemos todas las sorpresas, pero es verdad que hay un momento romántico. ¿Eso te gusta a ti también, lo romántico? Sí. Entre tanto castañazo, también algún besico, ¿no? Sí. Ok. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a despedirnos. Adiós. Adiós, Leo. Hola, yo yo me llamo Lola Drío y voy a hacer una pregunta a Bebi. Bueno, Bebi, hemos visto lo que nos ha puesto Pablo, la película, ¿no? Sí. Y esa película que hemos visto antes, ¿cómo se llama la película? País. ¿Y de cómo es la chica? ¿Qué? ¿Sí? ¿Hijo? ¿De su forma de ser, de la chica? ¿Qué te gusta de ella? Yo no sé. Mira. ¿Y cómo es? ¿Tiene, qué color tiene el ojo? Eso, negro. Bebe. Dale. Y Pepi. ¿Qué? Y la película se llama. Mati. Black Night, ¿no? Night. Claro, es que Pepi, como sabe, como ha trabajado en inglés, sabe decir Brave, ¿no? Bueno. Cuéntanos más cosas de la protagonista. Esta protagonista no es una princesa, ¿verdad? Sasa. Pero es una princesa un poco guerrera. El ala. ¿Y eso? ¿Qué arma utiliza? Yo flecha. Sasa. Ajá. Sí. ¿Y esta princesa va por ahí andando, corriendo, le gusta montar en caballo? Cuéntanos cosas. ¿Qué? Monta en caballo, ¿no? Sí. Y ella en el caballo corre mucho. Mucho. Con la herramienta que lleva, ¿no? Con la flecha. Sí. Luego ella también tiene familia. Cuéntanos cómo es su familia. Ah, mamá. La mamá, Tati. La mamá. Papá. Es grande el papá. ¿Y tiene hermanos? No, sí. ¿Cuántos hermanos tiene? Te. ¿Y son grandes o pequeños? No. Uh-huh. ¿Y son buenos chicos o son traviesos? Hijo. Un poco traviesos, ¿no? Eso. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar de la película? ¿La película es bonita? Sí. La película, para quien no lo sepa, va de una princesa que no quiere ser como su madre dice. Una princesa vulgar y corriente. A ella le gusta ser una mujer guerrera y libre. ¿Y tú eres una mujer guerrera y libre o qué? Es mujer, nena. ¿Pero tú haces caso a lo que dice tu madre o qué? Sí. ¿Quién hace más caso a su madre? ¿Mérida o tú? Lerera. ¿Mérida? Sí. Bueno, ¿te gusta el nombre que tiene la chica? Sí. Mérida. Lerera. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de la peli? ¿Los paisajes? Las montañas, los ríos, ¿son bonitos? Todo, sí. Baby, de los personajes, son bonitos, ¿no? Todo, sí. Y ella cuando... Tiene un castillo. Ella vive en un castillo. Esto, sí. Y ella... Ella lucha con lo malo, Claro, sí. Y de la ropa que lleva la chica, esa es color azul. Eso, sí. El vestido. Mira. Y entonces... ¿Quieres que te haga más? Mamá, no, espera, papá. El papá. Sí. Y luego que... ¿Y ahí en el cine tomaste algo? Sí, dejó. ¿Viendo la película? Sí. ¿Qué? Pechata. Y al final de esta película, ¿está bien? Sí, que canta. Bueno, tú no lo sabes. Ahora terminó la película. Toto, y ahora. No lo sabes. ¿Quieres contar algo más sobre la película? Sí. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. ¿Nos recomiendas entonces que la veamos? Sí. Esto... ¿qué hacemos? Porque posiblemente ya se nos ha pasado la hora para poder verla en el cine. Sí. Porque esto lo pusieron pues a mitad de agosto, todavía en septiembre podíamos pillarla. Ahora mismo en el cine no está. ¿Opciones que tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos la bajamos de internet o nos la compramos, se la pedimos a los reyes? ¿Qué nos recomiendas? Pues de mujer, a ver. ¿Merecería la pena pedírsela a los reyes o qué? Sí. ¿Sí? ¿La anotamos en nuestra lista? Sí. ¿A ti te llama la atención más o menos lo que hemos contado de la película, Lola? Pues a mí la verdad es que me gusta esa película que hemos visto antes y parece la pena de verlo. Sí. Adiós. Bueno, pues se ha terminado ya el programa, ¿verdad, Clara? Espérate, no te cuelgues todavía el micrófono. ¿Qué tenemos que decir? Adiós. Pero antes de decir, de mandar un abrazo fuerte, recordad, ya que va a ser la fiesta de Halloween y ya que Clara y yo tenemos intención de tomar algunas chuches, ¿verdad? Recordad que hay que comer poquita y también hay que tomar fruta. ¿Te gusta la fruta? Recordad que también hay que beber agua, ¿verdad? De zumo. Zumo, pero también un poquito de agua. Y luego hay que abrigarse muy bien porque no quiero que nadie se ponga malo. ¿Tú te estás abrigando? Agua. Bueno, señorita, ahora sí, vamos a mandar un abrazo muy fuerte y hasta el próximo. Espera, pero... Dilo. A ver. Adiós. Adiós. Hasta luego. Venga, hasta luego.